morenita linda, la cumbia te está llamando. Oye, morenita linda, la cumbia te está llamando. Y es que el indio toca su tambor, guacharaca, conga y llamador. Es que el indio toca su tambor, guacharaca, conga y llamador. Ese es el sabor. Por el olé y le rolay. Por el olé y le rolay. Por el olé y le rolay. Mi negra cumbia quiere bailar. Por el olé y le rolay. Por el olé y le rolay. Por el olé y le rolay. Mi negra cumbia quiere bailar. Para todo el continente. Una vez más, Aarón y su grupo Ilusión. Mi negra cumbia quiere bailar.